16 minutos, pasan de las 12 del mediodía, nos vamos a quedar con un espacio, ya lo saben, habitual cada jueves en este horario, nuestro apartado Cosa de Todos, en el que también conocen, si nos siguen habitualmente, que nuestros oyentes, todos ustedes son los grandes protagonistas porque pueden trasladar sus preguntas, sugerencias a los integrantes de la Corporación Municipal que nos van visitando por aquí por los estudios de Radio Brique en este espacio Cosa de Todos. Un apartado, una sección en la que ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno para el equipo municipal de gobierno y en concreto ya nos acompañan aquí, como decimos en los estudios de Radio Brique, dos de los ediles del gobierno municipal, tanto Trinidad Jaén, como saben es edil de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, como José Manuel Fernández Rivera, pues en este caso responsable de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedar, como siempre, con el repaso a novedades en lo que se refiere a gestión municipal, con respecto a sus distintas áreas, durante esta primera parte del programa. Y a medida que vayan llegando las preguntas, pues un poco calcularemos, a ojo de buen cubero, el tiempo que tendríamos que emplear, ya digo, para aprovechar el tiempo al máximo. Y por supuesto tendrán prioridad esas preguntas que vayan llegando de los oyentes, haremos el hueco necesario para darles traslado a los ediles que nos acompañan en el día de hoy. Así que bueno, pues lo dicho, tienen a su disposición los teléfonos de la radio, nuestro correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, también las redes sociales o como no vía WhatsApp a través del 607-48-87-75. De hecho, tenemos por aquí alguna pregunta con la que iremos, ya decimos, en la segunda parte del programa. Así que comenzamos, si os parece. Vamos a quedarnos con novedades en lo que se refiere a la gestión en áreas como, por ejemplo, José Manuel, en el ámbito cultural, ¿no? Con, si te parece, por comenzar, actividades que, por ejemplo, van a llegar en los próximos fines de semana en ese ámbito lúdico cultural a nuestra localidad. Sí, pues actividades, como bien sabe, hay muchas y de todos los colores. Este fin de semana pues tenemos actividad en el yacimiento de Ocuri, tenemos una visita guiada en este caso y muy acogida el año pasado, en este caso pues por Mitos y Dioses, será a las 8:30 de la tarde, el máximo de 50 personas para que así puedan disfrutar de esta pequeña obra de teatro, interpretación y musical y con sonido del pasado, en el cual pues nos hace muy amena esta visita guiada y nos explican cómo es en sí el yacimiento. Eso lo tendremos a las 8:30 de la tarde. Después, a las 10:30 de la noche, tenemos la final del certamen nacional de flamenco, organizado por la Peña Flamenca en el Francisco Fatou. Un certamen que año tras año, pues la verdad que suelen trabajarlo muchísimo mejor la Peña. La Peña Flamenca, pues pone muchas ganas y mucho énfasis en su certamen. Un certamen que tiene también un coste considerable en cuanto a la cantidad de artistas que pasan por la peña y unos premios pues más que interesantes, y por eso pues vienen tantos artistas para participar tanto en el cante como en el baile. Y se culmina con este sábado a las 10:30 de la noche en el Francisco Fatou. Esperemos que tenga también la aceptación que ha tenido años anteriores y el buen rato que pasamos allí. ¿Qué seguir diciendo más? Pues hay muchas actividades culturales, está puesto en marcha el campamento de verano, en este caso pues a través del Emplea Joven y dentro de la Delegación de Cultura pues hemos preparado este campamento de verano que creemos que es interesante, en el que desde el 26 de junio al 7 de julio, en el primer turno y en el segundo turno del 10 al 21 de julio, en horario de 9:30 a 13:30, o sea, de 9:30 a 10:30 a 1:30, pues hay una cantidad de niños en la que van a poder disfrutar y van a poder pasar todas las mañanas en ese campamento de verano, aprender a través de la diversión, en el que creemos que una vez que ya el colegio ha acabado, pues hay muchos padres que necesitan seguir teniendo actividades para los niños por motivo de trabajo, porque crean conveniente de que es bastante interesante. Creo que ya está la primera, el primer turno está completo y el segundo turno pues estará a expensas de culminarse. Este fin de semana pues tenemos la prueba deportiva Rogán, que todos los años pues a través de Juan Barea pues viene organizándose, una prueba en el que ya es la quinta edición y creas que no, pues tiene el arraigo en el que tienen que cerrar las inscripciones porque es una cantidad considerable. Seguimos mencionando el próximo fin de semana tenemos el segundo festival de música en los barrios, en este caso pues a través de la Escuela Municipal de Música, a todos esos alumnos que durante todo el año, este año pues han sido muchos alumnos, creo que más de 300 los que hemos tenido en la Escuela Municipal de Música, nos van a hacer ese colofón que pasar una buena noche en los distintos barrios de Ubrique, escuchando la música y viendo el trabajo que vienen realizando durante todo el año, pues es un atractivo bastante importante, creemos nosotros. Y el sábado tendremos un concierto en el que nosotros hemos puesto mucho de nuestra parte, en el que en este caso es de Trooper Swings, una banda con creo que son 6 músicos, 7 músicos, y viene al jardín. Es a las 10:30 de la noche el sábado, una hora que esperemos que sea amena y fresquita con las calores que venimos teniendo, y de telonero tenemos a el aula de rock de la Escuela Municipal de Música. Así los niños, pues todo el trabajo que han realizado, pueden romper también en el jardín y pueden hacernos pasar una buena noche. Pero desde aquí, pues en este caso, me gustaría que acompañaran muchos ubriqueños y muchas personas de la serranía que nos estén escuchando a esta buena banda, una banda que viene de Madrid, una banda que está dentro del Tour 2017. Tienen una cantidad de conciertos este año y a primero de año lo pudimos cuadrar para tenerlo aquí en Ubrique, gratuito para todos los ubriqueños que quieran pasar una buena noche. Pues creo que es una buena sesión y un buen momento para disfrutar de la música. Y sigo diciendo, para culminar, el próximo día 7 tenemos otro concierto, un concierto de versiones, también en el jardín, el viernes. Este concierto viene a través del Planea, el Planea 2017, de la Cooperación Cultural de la Diputación de Cádiz. Un concierto Monkey Piston, que son versiones de tu vida, versiones de los años 70, 80, 90, y la verdad es que tiene una pinta magnífica. Yo he visto la página web que ellos tienen y la cantidad de conciertos que ya han realizado este año a través del Planea de Diputación. Y me he quedado muy muy sorprendido y muy contento por haber tenido la suerte de poderlo escoger, porque creas que no, nos gusta mucho lo que es la música de los 80, de los 90, y en este caso pues van a tocar unas versiones muy muy conocidas y la verdad con una calidad considerable. Con lo cual pues decir que tenemos muchas actividades culturales, muchos conciertos, muchos eventos en el cual pues creo que va a dar mucha diversión y va a tener la aceptación que esperemos que tenga. Pues todo eso dentro de lo que sería la agenda cultural y del ocio de los próximos fines de semana. Van a ir viendo que saltamos a temas bien distintos, porque nos vamos a referir al capítulo de Hacienda, y en concreto, aunque ahora seguiremos, por ejemplo, con el ámbito de festejos, enseguida vamos a hablar, por ejemplo, de la feria, los preparativos, o también en el plano de turismo, pero ya digo, dentro de, por ejemplo, Trini, lo que se refiere a Hacienda, novedades, o en materia de gestión, te quería referir sobre todo a diferentes iniciativas encaminadas al ahorro municipal, ¿no? Eso es. Cuando nosotros llegamos hace ahora 2 años al ayuntamiento, entras a un... es un organismo en el que te tienes que hacer con todos los mecanismos de funcionamiento que tienen. Se van haciendo unas compras de manera como estaba establecido con equipos de gobiernos anteriores, pero tú necesitas darle tu impronta. Entonces, nosotros pensamos que... yo, por mi profesión, he estado trabajando en la logística de una provincia. Entonces, tengo bien claro cómo me gustaría que se organizaran las compras, y evidentemente avaladas siempre por mis compañeros. Cuando tú miras y vas viendo... es un proceso, desde luego, largo. Cuando tú miras cómo se va comprando, te das cuenta de lo que tienes que corregir. Y esa detección de cosas que a ti te gustaría hacer de otra forma no es un proceso corto, Juan Carlos, es una cosa que tú vas viendo con el día a día, ¿de acuerdo? Cuando ya establecimos exactamente cómo funcionaba este departamento y cómo era, cómo nos gustaría que funcionara a nosotros, pues hemos implantado un cambio en el departamento de compra. Lo que nosotros hemos hecho no es algo que no haría nadie en su casa, y es que desde que nosotros estamos trabajando, aquí se da prioridad absoluta a las empresas ubriqueñas y se compra por presupuesto. Yo no conozco a nadie que vaya a pintar su casa y pinte con el primer presupuesto que le dan. sino siempre se piden varios presupuestos y se elige aquel que es mejor en relación calidad-precio. No siempre el presupuesto más barato es el presupuesto mejor. Entonces tienes que ver las calidades, pero en definitiva lo que hacemos es comprar a través de presupuesto. Yo tengo casos de proveedores que vienen a verme, me preguntan que si yo le he dado el monopolio a una empresa, se lo he dado a otra, que me tienen que dar. Yo no doy monopolio a nadie. El departamento de compra tiene unas instrucciones bien directas de parte de esta concejala, y es que todos aquellos proveedores que quieran participar a través de que el ayuntamiento pueda hacerle compra, es tan sencillo como mandarle los presupuestos de los productos que ofertan al departamento de compra. ¿De acuerdo? Que surge una necesidad de, yo qué sé, de grava, que surge una necesidad de papelería, el departamento de compra mira cuál es la empresa ubriqueña que tiene el presupuesto mejor y es a esa que se le compra. ¿Cuál es la idea de esto? Que todo lo que nosotros como equipo de gobierno podamos ahorrar en los gastos corrientes que tiene el ayuntamiento, podemos invertirlo en las mejoras de las instalaciones que tiene nuestro municipio. Es decir, aquí agradecemos de nuevo la colaboración que tienen todas las asociaciones vecinales, todos los colectivos, que nos hacen llegar cuáles son las preocupaciones que tienen, y nosotros intentamos, como se dice en cualquier casa, Juan Carlos, mira por el dinero. Aquello lo que no se puede pretender es que una administración, que aquí el dinero no duele, el dinero duele, porque el dinero sale de cada uno de nuestros bolsillos. Cuando he dicho que agradecemos la colaboración a los colectivos y a las asociaciones, nos reiteramos siempre, independientemente de que alguien pueda decir que no es así, que vamos con prepotencia, la prepotencia nosotros no la practicamos. Si alguien entiende que la practicamos, pues creo que debería de venir a hablar con nosotros y va a ver que estamos abiertos desde la alcaldesa a cualquiera de los concejales del equipo de gobierno. Pero sí deja claro que una cosa es que a ti te trasladen un problema y que presupuestariamente podamos abarcarlo con la velocidad que nos gustaría. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es pedir colaboraciones con las administraciones, intentando de solucionar el mayor número de problemas que nos van comunicando y que nosotros detectamos en el menor tiempo posible. Pero repito, no siempre es tan rápido como nos gustaría. Por ejemplo, aprovecho que está aquí mi compañero Josema. Este concejal, cuando vio lo que se pagaba de telefonía en el ayuntamiento de Ubrique, que se pagaba 61.100 euros, eso estaba contemplado en los presupuestos de 2015 cuando entramos, el ahorro ha sido de 31.100 euros. Es decir, ahora mismo la telefonía del ayuntamiento está costando 30.000 euros. Él tiene... Bueno, 31.000. Eso es lo que está presupuestado, siempre es menos. La licitación cuando se hizo, creo recordar que eran 24.800, 25.000, más la implantación de parte del ayuntamiento y de edificio municipal, en el cual tuvimos que trasladar y poner fibra óptica, pero es menos. Nosotros creemos que la licitación que cumple ahora en diciembre, entonces de cara a los nuevos presupuestos, ya teniendo los terminales, en este caso de telefonía, que son propiedad municipal, porque la licitación se firmó así, esperemos que en la próxima licitación pues sea mucho menos. Si podemos rebajar a 25.000, podemos rebajar en este caso a 22.000, pues estamos hablando de que el ahorro con respecto a años anteriores es un ahorro muy, muy considerable. Desde aquí pues también decir que en este caso la concejala Trini para eso nos mira con lupa y lo único que nos hace es darnos en el lomo al que gasta un poco más y el otro menos, para que no nos salgamos de nuestras partidas. Pero es verdad que son muchas cosas en las que se están mejorando, muchas cosas que estamos trabajando de otra forma. Bueno, nosotros, como yo he dicho muchas veces, a nosotros no nos gusta venir y decir, nosotros cuando vemos que no se hacen las cosas bien se dice, y cuando se hacen bien se dicen, que nosotros no venimos a enfangar ni a meter problemas como otros puedan pensar. Nosotros venimos aquí a mejorar todo lo que se pueda en el ayuntamiento, para la repercusión que nos lo tengan los ubriqueños, mejorar, ayudar y trabajar. Ese es nuestro aspecto. Y después, pues claro, como bien ha dicho ella, la colaboración que tienen las asociaciones y los colectivos, eso nos hacen mejorar mucho, porque eran muchos los que nos han dicho muchos problemas donde estamos intentando corregir y mejorar muchas cosas. Y ya pues sigo en este corte que le he dado a la compañera. No, en este caso, que una cosa que tenemos muy claro nuestro equipo de gobierno es que tenemos un patrimonio y tenemos que mirar por él. Entonces, la única forma que tú tienes de poder cuidar y aumentar este patrimonio, es muy duro decirlo, pero es a través de dinero. El ayuntamiento tiene unos presupuestos que son los que son. Entonces, todo el dinero que podamos ahorrarnos Te voy a hablar de los productos de limpieza. Los productos de limpieza se está bajando y ya cuando se haga el cierre del ejercicio podremos dar datos concretos, pero sin bajar la calidad de los productos se está haciendo un ahorro importantísimo. Y digo sin bajar la calidad de los productos porque nosotros no estamos descuidando ni la limpieza de los edificios, ni la limpieza de los colegios, ni estamos descuidando el material que se pone en las obras. Lo que sí es que hay que saber comprar. Que aquí, si tú en una lata de pintura, desde que se compra con presupuesto hasta que se compra sin presupuesto, puede haber un ahorro por lata de 20 euros, ajusten ustedes, señores, cuántas latas de pintura se utilizan en el ayuntamiento. Y ese dinero de ahorro es para invertirlo en nuestro patrimonio, pues mejorando con el pintado de calle, con los pequeños arreglos que Manuel Ángel, el teniente de alcaldesa, intenta detectar en los barrios, que son pequeños arreglos, pero que en definitiva esos pequeños arreglos pueden hacerle al vecino que su vida cotidiana sea algo más llevadera también. Entonces, en esas estamos. Nosotros, hombre, con lo que ella dice, con el tema de las mejoras, pues son muchas infraestructuras las que se van mejorando poco a poco. Esta semana se ha anunciado, hemos desbloqueado después de muchos años el tema de la variante. Se ha cogido el tema del asfaltado, que va a comenzar a partir del próximo lunes. Anteriormente se ha asfaltado también ciertas calles. Y son muchas cosas las que se está haciendo en muy poco tiempo. ¿Qué nos gustaría? Correr más, pero es que no se puede. No podemos hacerlo todo un día para otro, es muy poco tiempo el que llevamos y yo creo que estamos trabajando a marchas forzadas. Pero aún así vamos a seguir igual. Trabajamos con distintas administraciones, las administraciones estamos todo el día pidiendo subvenciones, ayudas, colaboración, todo lo que nos puedan dar para intentar a aportar todo lo que tengamos. Hay muchas cosas que queríamos que corriera más, como puede ser la calle Practicante Antonio Río. Nosotros ahora mismo está en el último trámite que corresponde administrativamente. Que es que la administración no es tan rápida como nosotros pensamos en cierta materia, porque en otras, como por ejemplo en el aparcamiento de aquí del Jesús, fue llega y topa, como se suele decir, se pidió la subvención, la ingresaron, se hizo la obra y todo con mucha facilidad. Este tema, por ejemplo, de la calle Practicante Antonio Río, es un tema mucho más complicado y de más calado y lleva otra documentación y otro trámite administrativo que es algo más largo. Pero bueno, ya estamos en la última fase y esperemos que pronto también de su fruto, como bien ha dicho Trini, todo es ir mejorando poco a poco. El concejal Manu no para nada más que de intentar innovar, como puede ser también el programa que él viene preparando, que es el programa de incidencia, que dentro de una empezaremos a testearlo y a ver qué tipo de fallo le podemos encontrar antes de sacarlo a la ciudadanía. Y eso nos va a hacer que un ciudadano no tenga que comunicarlo mediante Radio Brique o mediante instancia, que directamente el mismo programa APP que se cree como Ayuntamiento de Ubrique, pues desde ahí pueda decirnos, pues en tal calle tenemos este problema, este otro, y siempre en la medida de lo posible se arreglará en el tiempo que se pueda, que no puede ser todo para ayer, como se suele decir, pero que se van mejorando muchas cosas e intentamos ir avanzando en otras, unas más rápido y otras más lento, pero como bien dice, todo depende desde una gestión y desde un ahorro que es lo que al fin y al cabo nos hace que las pequeñas cosas se vayan mejorando y haciéndose grandes. En el plano económico, un ayuntamiento que trabaja con recursos propios, también, evidentemente, y sobre todo para proyectos de gran calado, ¿no? Con subvenciones de otras administraciones. A ese capítulo, ¿no? Quería referirte, sí, a las subvenciones. Es que para cualquier equipo de gobierno, hacer la necesidad, bueno, cualquier equipo de gobierno que tenga ganas de trabajar por sus vecinos, con el dinero que tiene presupuestado de manera municipal, es complicado. Porque tú tienes presupuestado una cosa, pero siempre van saliendo conforme va transcurriendo el año, pues van surgiendo necesidades nuevas, cosas que antes funcionaban y han dejado de funcionar. Y entonces ahí nosotros tenemos la inmensa suerte de que Isabel Gómez como alcaldesa no para de levantar teléfono y llamar a las distintas administraciones, de llamar a la presidenta de la Diputación. Y nosotros, por ejemplo, con el resultado presupuestario de un ejercicio cerrado como 2016, lo que se gastó el ayuntamiento en inversiones fueron más de 500.000 euros, de los cuales en subvenciones fueron más de 180.000 euros lo que recibió el ayuntamiento. Por ejemplo, presidencia de diputación, las subvenciones de presidencia son aquellas subvenciones para cosas que han surgido y que no se tenía previsto. Todos los imprevistos que han surgido, tú, si tú no lo tienes contemplado en un presupuesto, tú no lo puedes pagar, tú no lo puedes ejecutar. Pero ahí está la labor de la alcaldesa en este caso, de preocuparse de traer para su pueblo todos los fondos necesarios para que estas necesidades sí se puedan acometer, como bien ha dicho Josema antes, en el menor tiempo posible. Recibimos una atención para el centro de atención temprana y también recibimos otra subvención de presidencia para material informático, porque he sabido que, lo hemos comentado en otras intervenciones, que el material informático del ayuntamiento, pues la informática está bastante, en una situación bastante complicada, y pedimos ayuda a Diputación y nos ayudó. Pero aparte de subvenciones que tiene presidencia, los compañeros también hablan con los distintos diputados y con las distintas diputadas. Y así, por ejemplo, se obtuvo una subvención para los equipamientos con nuevas tecnologías para la tercera edad, o un programa para formación en igualdad de oportunidades, o para equipamiento de desarrollo sostenible. Incluso hubo una partida para la subida al legítimo Ubrique, fue una subvención que este año ha conseguido también la alcaldesa que no se la den directamente al ayuntamiento, sino que sea la propia diputación la que subvencione a este evento, ¿de acuerdo? Aparte, Diputación tiene además está teniendo una forma de actuar que es con el remanente que tiene, está invirtiéndolo en los distintos municipios de la provincia. El año pasado tuvo un remanente de 8 millones de euros y a Ubrique le correspondió unos 145.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros atendimos una de las demandas en una pequeña parte, porque ojalá pudiéramos hacerlo todo el tirón, que eran las plazas de aparcamiento que hay enfrente aquí, debajo de la plaza de jardín. Eso fue con un dinero de Diputación, el plan invierte. Este año el remanente que tiene Diputación va a ser más elevado, por lo que nosotros entendemos que vamos a recibir también una cuantía superior a la del año pasado, y dependiendo cuando el importe de la cuantía, pues ya veremos dónde podemos acometerlo. Lo que tenemos que tener muy claro también es que cuando un ayuntamiento pide una subvención, el poder obtener ese dinero es complejo. Igual que cuando cualquier ciudadano o cualquier empresa pide una subvención a una administración, es un proceso lento, pues en el ayuntamiento pasa igual, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros seguimos insistiendo, como bien ha hablado mi compañero, de la calle, del arreglo de la calle Practicante Antonio Río, pues un dinero bastante importante, que eso tiene que haber una licitación, eso no puede ser una asignación, como no sea a través de unos modelos jurídicos que se están llevando a cabo, y mientras esa burocracia no termine, nosotros no podemos acometer la obra. Ojalá pudiera ser más rápido, pero ya digo que no depende de nosotros. Y los vecinos de aquí, de la calle Sol, han podido ver también cumplido algo que nosotros llevábamos mucho tiempo también demandando, y es el arreglo del parque infantil de la calle Sol. ¿De acuerdo? Son obras dentro de un montón de parques, porque no, había algunos parques infantiles, claro, que se han arreglado para que han sido 4 o 5, ese es el que más calado ha tenido. Yo me refiero a que con temas de subvenciones, nosotros desde los presupuestos municipales tenemos partidas con fondos municipales que estamos invirtiendo en el arreglo de los diferentes parques. Pero además seguimos pidiendo dinero a las administraciones. Eso no es algo que a diario se hace, porque es la única forma de no solo el vecino pueda dar una queja y que se cumpla, sino que se cumpla lo antes posible. Claro, porque es que, como bien ella ha estado comentando, no solo le pedimos a presidencia, en este caso pues también dieron una subvención para los conciertos de los grupos ubriqueños que se realizó el año pasado. Este año también lo vamos a tener, en el mes de agosto vamos a tener dos o tres fines de semana en el jardín los grupos de Ubrique de música, que tendremos los conciertos como el año pasado, gracias a una subvención el año pasado de Diputación, y este año otra vez. También Diputación dio una parte económica para feria, creo que era 5 o 6 mil euros, para la Navidad dio 7.500 euros, que en este caso no lo gastamos en luminaria. 5.000 para la feria y, claro, y 6.800 para Navidad. Para Navidad, pues mira, es dinero que, creas que no, Diputación va dando. El de Navidad, pues creo que lo dieron para todos los municipios de la provincia. Entonces nosotros lo que nos encargamos es de llorar, como se suele decir. El que tiene la parte económica mayor que es ellos, pues nosotros lloramos y pedimos para invertirlo en nuestro pueblo, que es lo que creemos nosotros al fin y al cabo que tiene que repercutir. Hay también, entre esas subvenciones, son subvenciones que afectan directamente al trabajo en nuestra localidad. Porque, por ejemplo, tenemos en los dos años que llevamos, hemos sido beneficiarios de tres planes de cooperación local de más de 160.000 euros cada uno de los planes. En 2015 se empezó el arreglo de las viviendas que hay en la Plaza Rodríguez Arena, la que está por encima de Jardín. En 2016, este mismo plan nos dio una segunda fase para el arreglo de estas casas, más los aparcamientos de la calle Juan de la Rosa, más la terminación del paseo de la carretera. Y ahora en 2017 estamos pendientes de la firma de un convenio, porque ya también ha salido este plan de cooperación, y lo vamos a destinar al arreglo y pavimentación de la Plaza del Petaquero, arreglo y pavimentación Avenida Juan de la Rosa y arreglo y conexión de la calle Curtidores y calle Pasadilla, que es una demanda también que la ciudadanía viene haciendo, pero no de hace ni un año ni dos, sino esto viene ya de largo también. O sea, como decimos, en materia de subvenciones, sí, creo que querías... Es que te quería comentar también que muchas de las subvenciones que pedimos no son solo para la gestión de este equipo de gobierno, sino para encontrarnos cosas que vienen arrastrando de bastante largo. Vienen arrastrando de bastante largo, no se le da una solución. De manera coloquial podemos decir que se le ha ido dando patadita para adelante a la pelota, y cuando ha llegado este equipo de gobierno, pues intentamos resolver la medida de lo posible, porque eso de dar pataditas para adelante a los asuntos no nos gusta a ninguno de los miembros del equipo. Y entonces hay que sellar el vertedero de las Pedrizas, porque supone un problema medioambiental. El arreglo de este sellado cuesta 43.000 euros, de los cuales Diputación subvenciona 34.000, y el resto lo pone el Ayuntamiento. Y otro también, que era el suministro eléctrico de recintos feriales. Vamos a ver, Endesa lleva avisando desde hace ya varios años que hay que ajustarse a una nueva normativa eléctrica. Creo que hablamos de los últimos 8 años perfectamente. Endesa viene comunicando que no podemos tener esa fase o transformador que tenemos para las ferias. La feria sabemos cómo está, que está totalmente separada, y en la Plaza de las Palmeras no tenemos una acometida general y en condiciones con un transformador. ¿Por qué está yo echando para adelante? Por la cantidad de dinero que vale arreglar eso. Eso vale una cantidad, creo que... 38.700 euros, y la Diputación lo va a subvencionar por completo. Pues mira, eso es una auténtica alegría. ¿Por qué? Porque desde el Ayuntamiento no se podía asumir eso. Pero bueno, nosotros hemos llorado hasta que lo hemos conseguido. Anteriormente también lo podían haber pedido, creo yo, que también se puede pedir, pero bueno, nosotros, nuestro trabajo era, desde el Ayuntamiento no se puede pagar, pero es una necesidad. ¿Por qué? Porque es que hace falta, es que si no, puede que un año Endesa te diga, no te puedo dar la potencia suficiente para la feria, y que no hacemos feria. Pues entonces sabíamos que era una obligación pedirlo, llorar, hasta que hemos conseguido que Diputación lo va a pagar. Pues mira, otro granito de arena más. ¿Y es para la creación de un transformador ahí en la Plaza de las Palmeras? Sí, sí, en la zona de la Plaza de las Palmeras tiene varias, hablaremos de Fernando Gavilán, de la parte de la Plaza de las Palmeras, y zona de la del Prado, para que sea conjuntamente sobre el recinto ferial que tenemos. Y es que, como no se sabe si dentro de X años se pueda trasladar la feria a otro sitio, pero mientras tanto no nos iba a dar la luz, y nos hacía pues tener ese transformador de cara a la legalización. Pues no hemos visto obligados a pedirlo y a poderlo solucionar. Y ya está, solucionado. Cuando dentro de X años, dentro de 5, 6, 8, 2, cuando sea, la feria se traslade, pues ese transformador le daremos solución para otra partida que seguramente tenga que hacer falta para otra cosa. Pero bueno, ya esa inversión está ahí, que era de carácter obligatoria por parte de Endesa, y la tenemos. Otras dos subvenciones también que se han tramitado con la Presidencia es la pavimentación de la Plaza de las Palmeras. Esta plaza cuesta 40.000 euros el arreglo. Nosotros, en la pavimentación, nosotros inicialmente no teníamos pensado esa pavimentación, porque teníamos que ver también con la consulta que se hizo, donde los vecinos querían que se situara el recinto ferial cuando estuviera el PGO. Pero cuando ya se ha visto dónde va a ir el recinto ferial, cuando se atiende también a las demandas de los distintos vecinos de la zona de Las Palmeras, pues vimos que era de imperiosa necesidad el asfaltado de aquella plaza. Pues también hay una subvención de 40.000 euros que está pedida con la Presidencia de la Diputación. Bueno, pedida, está concedida. Y aparte,

hemos más o menos la dirección la hemos puesto hacia adelante, hemos enderezado el asunto y hasta ahora, pues mira, hoy han venido con cabreados como siempre y se han ido con unas perspectivas buenas para tenerlo a final de mes, de julio. Esperemos tener documentos que nos dan desde secretaría para así hacerlo firmar y ya pues darle el pistoletazo en cuanto a lo que es el tema de atracciones. Después con el tema de caseta, pues estamos con el pliego de condiciones. El año pasado, con un pliego ya muy antiguo de hace muchos años, hubo ciertos problemas o formas distintas de interpretar las leyes que corresponden en este caso en ese pliego, y al haber problemas, pues lo mejor era este año pues meterle mano a los manojos. Cogimos nosotros dos reuniones con los adjudicatarios del año pasado, nos dijeron ellos el tema de qué errores habían podido cometer, tomamos nota, tuvimos una junta de portavoces para explicárselo a los distintos grupos políticos, en el cual nos dijeron ellos nos aportaran también qué mejora o qué es lo que no veían bien del pliego. El pasado martes en las comisiones informativas también le volvimos a preguntar y nos dijeron que estaba todo más o menos claro, y ya desde secretaría están ultimando los detalles para que el pliego de la adjudicación este año de las casetas pues salga hacia adelante y todas las personas interesadas y asociaciones y colectivos, que este año por lo que veo hay algunas asociaciones y colectivos que están interesados, pues espero que en vez de 10 casetas como el año pasado pues podamos tener 12 o 13. Y dirás, 12 o 13 y el terreno que hay es el mismo. Bueno, pero como bien ha dicho Trini, si tenemos la suerte de poder tener preparado la zona de la Plaza de las Palmeras, pues podríamos hacer otro tipo de cuadro y de distribución a la hora de las casetas. Veríamos si hay asociaciones de vecinos que nos piden algunas casetas más pequeñas, más tipo más familiar, casetas a lo mejor de 60 metros, de 70 metros cuadrados, pues ya no son de 120 o 150 metros como las que tenemos actualmente. Las de juventud, por norma general, cogerán los 150 metros que vienen cogiendo, pero las casetas tradicionales, que es en sí una caseta más de música, más de feria, con su comida, y en plan de amigos, pues lo mismo se puede unir una asociación de vecinos y decir, bueno, juntamos aquí 30 o 40 vecinos y tenemos nuestra zona, y nosotros incluso estaríamos dispuestos, si hay asociaciones de vecinos que se echan para adelante, porque claro, las asociaciones de vecinos siempre lo hacen sin ánimo de lucro, lo hacen para en sí enriquecer su asociación y demás, pues nosotros estaríamos dispuestos incluso a ver de qué manera podíamos subvencionar el suelo, en este caso, para que esas asociaciones de vecinos no paguen suelo. La caseta y el resto, pues lógicamente lo pagarán, pero el suelo lo asumiríamos nosotros si hace falta, por el bien de que creemos que las asociaciones están trabajando con nosotros, a la cual yo se lo vuelvo a agradecer, y yo voy a trabajar con ellos. En la romería nos han ayudado y ha salido una romería adelante, pues yo voy a intentar que en la feria salga totalmente igual. Si son casetas más pequeñitas, pues yo creo que más a gusto vamos a estar. Y ahí estamos con el plano de distribución. Estamos viendo con distintas empresas las casetas más pequeñas y yo creo que puede salir una buena feria. Ese es más o menos el trato que estamos llevando ahora mismo. El asfaltado de las Palmeras, por tanto, antes de la feria, para que todo esté preparado. Si Dios quiere y sale bien, pues esperemos que esté todo preparado. ¿Cómo? En caso de que no fuera viable, pues entonces no estamos hablando nada. Pero bueno, todo lo que esté en nuestra mano vamos a poner. Si no se puede llegar, pues nada. Intentaríamos buscar la forma en la cual la zona que no está asfaltada, intentarla regular para que así se pueda condicionar el cuadro que estamos preparando a la hora del montaje de las casetas. Pero bueno, está todo en proyecto y creo que va a salir todo hacia adelante. Que es lo que hemos comentado, Carlos, que una cosa es que haya voluntad por parte de la presidenta de la Diputación y otra cosa es los trámites burocráticos, que sí o sí lleva una subvención, que es lo que puede retrasar el inicio de cualquier obra que nosotros tenemos pendiente en nuestra localidad. Cuando hablamos de la asfaltado de la Plaza de las Palmeras, digo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, no va a ser una plataforma toda asfaltada, sino que las partes que todavía no están asfaltadas, las que son de tierra, supongo, ¿no? Sí, yo me imagino que Manu tendrá la semana que viene, que venía aquí por los micrófonos, no sé si será hormigonado o no lo sé, porque yo técnicamente no entiendo, pero claro, me imagino que quedará todo totalmente nivelado y completo, porque los técnicos son los que se están encargando de ultimar proyectos y Manu lo tenía en mente para acometerlo lo antes posible. Espero que la semana que viene, igual que esta semana, hasta con el tema de todo lo que es la travesía, del asfaltado que van a venir, pues me imagino que la semana que viene vendrá también para ir avanzando estos temas y algunos más que tiene en los hartos de la mesa, que creo que los va a culminar, porque ahora le echa. Pues nos vamos a quedar enseguida con las preguntas del oyente que se van acumulando, pero había dos capítulos que todavía podíamos abordar, por ejemplo, personal y turismo, si os parece, en personal, novedades. Sí, bueno, en tema de personal también tenemos todos los años en los presupuestos los planes provinciales y el PROFEA, que con los planes provinciales se tiene pendiente el arreglo de la plaza ministro Fernández Ordóñez. Y con el PROFEA tenemos la impermeabilización y pavimentación de la plaza Rodríguez Arena, que es la que está por encima de Jardín, y la terminación del antiguo mercado. Con el PROFEA 2017 hay una novedad que a Ubrique nos va a beneficiar. El PROFEA, para que nos entendáis, los oyentes, el antiguo mercado, todos los que están trabajando ahí, viene por oferta al SAE y son personal agrario. Lo que pasa es que en vez de trabajar por peonada, pues trabajan en el régimen general. ¿Qué es lo que ocurre? Que el dinero que le viene a los diferentes municipios viene en relación al número de cartillas agrarias que tiene. Ubrique es de la provincia de los municipios con menor número de cartillas agrarias. Por lo tanto, el importe, la cuantía que nos tiene que venir de esos planes, pues iba a ser bastante pequeña en relación con otros municipios. Afortunadamente, Diputación está planteando una nueva distribución en el que Ubrique sí nos veríamos favorecidos en relación con años anteriores. Tenemos también que ya están en la fase final los planes de empleo de la Junta de Andalucía, el 30 más y el Emplea Joven, que desde aquí aprovecho para darle las gracias y darle la enhorabuena cómo están haciendo los trabajos, porque de verdad que se están volcando en cada uno de los proyectos que tienen, y hay una parte de ese trabajo que es muy visible para todos los ciudadanos, que están ayudando en el pintado de farolas y papeleras, en la limpieza de la zona de expansión, del trasvase, los 20 pilares, polígono, cotomulera, apoyo de la limpieza viaria, que lo que hace es redundar en un mejor acondicionamiento de nuestro pueblo. Ha terminado también los planes de inclusión y seguimos trabajando nosotros a través de gestionando el trabajo. Lo vuelvo a repetir, lo repetiré cada vez que venga a los micrófonos de esta emisora. En este ayuntamiento el trabajo se gestiona de dos formas: a través de la bolsa de empleo, que independientemente de quien quiera decir que no es así, no hay un salto de orden en la bolsa. La bolsa se está siguiendo de manera totalmente estricta. Lo pueden comprobar porque se cuelga toda la semana el número de orden de contratación, y además en el portal de transparencia, quien quiera ver cuál es el orden de contratación en las diferentes categorías puede hacerlo desde la página web del ayuntamiento. Entra en Transparencia Ubrique Más Abierto, personal y empleo público, y entra en procesos de selección. Y ahí se ve cada uno de los boletines semanales que se cuelgan, en el que se indica el orden que va en las diferentes categorías. Hemos pedido también, a través de Mancomunidad, escuelas-taller. Se ha pedido la de instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes y la de guías de la naturaleza. Nosotros como ayuntamiento no hemos podido solicitar ni escuela-taller ni taller de empleo, y nosotros, vamos, fue una no grata sorpresa cuando vimos que el ayuntamiento no tenía ninguna aula acreditada con ninguna especialidad a nuestro nombre. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que si el ayuntamiento no tiene ninguna aula acreditada, pues no puede pedir ningún taller de empleo ni ninguna escuela taller. Cuando hemos visto el cambio de normativa en la que es una exigencia que el ayuntamiento tenga de manera individual, además que no esté compartida por ninguna otra entidad, una acreditación para poder pedir escuelas, talleres o talleres de empleo, pues las exigencias técnicas que había que cumplir eran tan importantes que no entrábamos ni en tiempo ni tampoco podíamos afrontarla de manera económica. Es decir, esa ha sido la imposibilidad por la que el ayuntamiento como organismo individual no ha podido pedir talleres de empleo. Pero sí tranquilizo a las personas que nos están escuchando que desde Mancomunidad sí nos han pedido para nuestro municipio las instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes y guías de la naturaleza, que era las acreditaciones que tenían las aulas que tiene aquí Mancomunidad. Decir también que, y voy a ir rápido porque sé que el tiempo apremia, que la relación que tiene este equipo de gobierno con los sindicatos es bastante buena, hay muy buena sintonía y hemos tenido, creo que recordar que fue hace un par de semanas una reunión con el comité paritario en el que se ha llegado a un acuerdo para incluir a los servicios sociales en el convenio colectivo del personal del ayuntamiento y especialmente nos alegramos por los auxiliares de hogar porque vemos que es un colectivo que está haciendo un trabajo bastante importante y que necesita que esté en las mismas condiciones que el resto del personal del ayuntamiento. Y para terminar, cuando hemos llegado nos hemos encontrado situaciones muy regulares. Yo lo que dice mi compañero lo corroboro, esto de que estamos enfangados, que le damos pataditas para adelante, es que nos hemos encontrado con la administradora de la marca y con Cubri, que son problemas que no se resolvieron en su día, que se fue dando para adelante, que esto se ha hecho una bola y que es una situación que está quitando bastante tiempo de gestión a este equipo de gobierno porque está en proceso de liquidación y ya digo, estamos intentando todo lo que está en nuestras manos solucionar, ya sea decir, mira, no se puede hacer nada y nos tenemos que quedar como está, o se puede hacer algo y estos son los pasos que hay que dar, estamos intentando hacerlo. Y ya por terminar, nos quedamos ya enseguida con las preguntas de nuestros oyentes. Te decía, José Manuel, en el ámbito de turismo, novedades que tienen que ver, por ejemplo, con el SICTE, ¿no? Sí, la semana que viene vamos a culminar la distinción de estos 17 que se adherieron el año pasado. Nos llegó ya el correspondiente diploma certificando esa adhesión al sistema de calidad en destinos turísticos. Ha llegado también la placa correspondiente que tendrán cada negocio o empresa adherida en lo que es en la puerta de su negocio o establecimiento. Y la semana que viene, pues no sé, creo recordar que es el jueves cuando tendremos el acto a las 12 del mediodía. E intentaremos eso, pues que con ese acto sea ya el pistoletazo de salida en el cual pues estamos trabajando ya con el logo exclusivo del SICTE. Tenemos ya todo lo que es un planímetro exclusivo que vamos a tener para esos 17 totalmente distinguidos y adheridos. Estoy a expensa, una vez que ya le demos el diploma y el correspondiente placa en la puerta, pues a través de Todo Ver, la empresa que trabaja con este ayuntamiento, hacerle el vídeo correspondiente para la difusión en ese turismo que vienen aportando y trabajando. Esos son los puntos en los que yo quiero salir y hacia adelante para que los que están actualmente, esas 10 empresas que se han adherido este año, pues vean lo que se está haciendo con los ya distinguidos. Y aún así, pues claro, directamente desde el Ministerio y la Junta de Andalucía, pues no paran nada más que de pedirnos información de esas 17 empresas distinguidas para así colaborar y trabajar turísticamente con ellos para darle un empuje y un apoyo, porque tienen ellos esa calidad en destino que por suerte tienen esa diferencia con respecto a otros, y eso nosotros turísticamente creemos que esa calidad nos va a venir muy bien para seguir atrayendo lo que es el turismo y apostando fuerte por él. Pues como han podido comprobar nuestros oyentes, hemos hablado de novedades en distintas áreas de gestión del ayuntamiento. Nos vamos a quedar de inmediato, ya, de hecho, con esas preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes, que se han ido acumulando, que por ejemplo, alguna la verdad es que no tiene que ver con áreas de vuestra responsabilidad, pero que igualmente trasladamos. Por ejemplo, en la Nueva Vega hay varias calles peatonales, una plazoleta y el Parque Blas Infante, y para hacer la miniferia, señala un oyente que cortaron una calle muy transitada y quitaron los aparcamientos. Espero que para próximos eventos tengan en cuenta que se pueda realizar sin tener que cortar ninguna calle con el trastorno que eso lleva y no quitar aparcamientos. Eso fue una solicitud de la Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos no quería hacerlo en la plaza allí junto a la zona del bar que se encuentra allí porque está inclinada la plazoleta que hay allí. Ellos solicitaron esa calle. Esa calle yo creo que no interfiere lo que es en el tráfico, porque creo que puede, en la calle justo de debajo y en la de a continuación puede darle salida al tráfico. Los técnicos municipales, en este caso desde la policía, dijeron que no había ningún tipo de problema y ellos realizaron allí su miniferia. Y desde aquí pues sí voy a decir un punto importante que creo que no se me puede olvidar. Desde aquí quiero agradecer a esa asociación porque la cantidad de documentos que le ha pedido este ayuntamiento para la organización de esa miniferia, que ha sido mucho, la mayoría técnicamente, y han entregado toda la documentación. Es verdad que han echado muchas horas yendo al ayuntamiento, pero bueno, han entregado hasta el último papel para poder realizar esa miniferia, y desde aquí pues quiero agradecer que es la tranquilidad para todas esas personas que disfrutaron en la feria y para nosotros por tener la seguridad de que no va a haber ningún tipo de percance. Otro oyente, en materia de comunicación, podría indicarse por qué no se cogen varias cadenas de radio en el pueblo como Onda Cero o La Ser. Hombre, yo creo que eso depende también de la propiedad de cada frecuencia en este caso. Hay empresas, creo recordar, que Cadena Dial, que es el mismo propietario, tiene la sintonía o la frecuencia por donde pasa La Ser, y son ellos los encargados de darle esa salida. También decir, con respecto a eso, que no nos incumbe, nosotros, por ejemplo, con Medina, que es el encargado de esa materia, que tiene esa frecuencia, ya lo comunicamos hace tiempo, algunas veces que suelo hablar en la cadena Ser en Arco, pues lo he comentado algunas veces allí, y depende de ello, ¿no? Depende del propietario de esa frecuencia. También recordar con el tema de allí de las antenas y de que estamos ahí viendo la forma de una reubicación porque no se encuentran legalizadas. Entonces, pues a lo mejor a raíz de ahí podríamos llegar a algún entendimiento con los propietarios de esa frecuencia. También pregunta que iría más dentro del ámbito de deportes, instalaciones deportivas como la piscina. Quisiera decirle al concejal que ya estamos en verano, ¿para cuándo la piscina abierta? Nos espera un fin de semana de bastante calor. Creo recordar que lo comunicó el concejal la semana pasada, que es el lunes por la mañana cuando se abre, porque la piscina pues tiene un trabajo anterior de cara a una preparativa, y creo que este fin de semana es cuando culminan los eventos en la piscina climatizada. El lunes a las 12 del mediodía, es que a la 1 del mediodía se abre. De manera, o sea, todos los años la piscina se abre la semana siguiente a que termina el colegio, ¿no? Entonces, en el patronato hay unas actividades, una preparación, como bien ha dicho mi compañero, que es necesario realizar antes de abrir la piscina. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ola de calor que nos ha venido. No es normal. No es normal, y sería de gusto y de agrado de todos que podamos disfrutar lo antes posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un calendario establecido de actividades y de mantenimiento que hay que cumplir antes de poder abrir. Con el personal que hay. Claro. Con el personal que hay. Y para poder garantizar que la piscina está abierta con todas las condiciones que requiere. Pero bueno, el próximo lunes a la 1 del mediodía, hasta creo recordar a las 8 de la tarde o a las 8 menos 10, está abierta la piscina municipal. Nos preguntan también por obras, ¿para cuándo las vallas, supongo que se refiere a barandas, en las cuestas de la barriada del ministro Fernández Ordóñez? Cualquier día va a haber una desgracia, o no sé si vallas. No lo sé si eso lo tendrán solicitado los vecinos de allí al concejal, en este caso a Manu. Manu, todos los vecinos que le van solicitando el tema de barandas y demás, él pues claro, lo va trasladando a los técnicos correspondientes, y tú sabes, hay una larga espera por la cantidad de barandas que faltan en el municipio, pero si la han trasladado, tendrá su fecha. Si no la han trasladado, pues que le trasladen. Ya digo, se refiere a valla, no sé si es vallado de protección o se refiere o baranda, a valla o baranda, la verdad, sabemos, que no es lo que nos está preguntando el oyente. En principio, ¿no? Habla de vallas. Uh-huh. Quisiera decirle al concejal, bueno, esta es otra pregunta que ya veíamos, una petición de que se coloquen los pivotes que faltan en la acera de la guardería para que evitar que suban los coches, una cuestión que nos han insistido ya en otras oportunidades. Pero ¿lo han solicitado al ayuntamiento? Esa es la pregunta que yo siempre hago. Que lo soliciten mediante una instancia, o porque es que muchas veces que es verdad que te lo dice cualquier ciudadano en la calle, pero con el trabajo que uno lleva es complicado, la verdad, que es tenerlo todo en la cabeza, tan sencillo como mediante una instancia en el ayuntamiento. Yo es que no sé, lo vivo por esa zona, pero no sé los pivotes que faltan por allí. Josema, perdona que te interrumpa, pero aparte volvemos a insistir en la concienciación cívica de cada uno de los usuarios, de los padres y madres que llevan a los niños a la guardería. Allí se colocaron unos maceteros y vemos que la medida de disuasión que era para que nadie aparcara, para facilitar el tráfico, porque allí son menores los que están pasando. También pedimos la colaboración de los ciudadanos en los que, porque seguro que cuando se pongan habrá gente que intentará ponerlo de alguna otra forma, con el consiguiente peligro que no lo hacemos por gusto, que lo hacemos porque es una necesidad que nos trasladan, pero pedimos eso, una poquita de concienciación cívica a los padres y madres que dejan allí a los críos en la guardería. De dos maneras se lo trasladaremos al concejal, claro, en este caso, pero que lo que te digo es eso, que cuando tengan esas dudas en caso de... me alegra que me lo pregunten en la radio, pero que eso es mediante una simple instancia que se puede hacer con el mismo teléfono móvil, que lo pueden hacer con cualquier ordenador en la casa, porque las instancias al ayuntamiento no tienen por qué ser físicas. No, es de carácter informativo, y cuando se pueda, pues claro, lo mismo el concejal pues no sabe si falta o no, pero sobre todo lo más importante es eso, es de cara a que nosotros desde aquí, tal como nos están comunicando, se lo vamos a trasladar. Uh-huh. En la calle Serafín Bórquez, bueno, un caso, una petición muy concreta. Hay una rata muerta desde hace 3 días. ¿Cuándo pasarán a barrer la zona? Yo no sé el tiempo que tardan en barrer la zona, en este caso básica, pero bueno, nosotros lo único que es al concejal del área se lo trasladaremos. Otra cosa no le puedo decir al vecino, ¿por qué? Pero aparte es que, vamos a ver, la limpieza la lleva básica. Pero si algún vecino detecta algo que es puntual, que llame. Que llame al ¿verdad? Ayuntamiento, a información, que se lo traslade a la persona que está en información. Igual que hablamos de la derratización, cuando si alguien detecta que hay rata o que hay cucarachas, simplemente que llame al ayuntamiento, que hay una empresa que viene toda la semana a nuestra localidad a atender cada uno de las notificaciones que han dado, y si esa persona ve que hay un que llame directamente al ayuntamiento y lo comunique para que nosotros pongamos en conocimiento de la empresa de limpieza, que veamos si es que está ocurriendo algo, porque ya digo, nosotros estamos reforzando con los planes de empleo la limpieza viaria de las distintas calles de nuestro municipio. Os referí anteriormente, por diversos motivos, temas de financiación, la subvención que llega de Diputación y demás, a las obras de practicante Antonio Ríos. Un oyente pregunta por la fecha de inicio de las obras. Es lo que te he dicho anteriormente, no sé en qué punto se encuentra actualmente el tema administrativo, pero yo creo que con el tiempo que llevamos será poco, pero que no lo sé, la fecha no se puede decir porque primero que lo lleva el concejal, no lo llevamos nosotros, y es todo tema administrativo. Pero aparte es que cuando tú vas a comprar, tú eres un particular y es tu dinero, tú te lo puedes gastar de la manera que tú entiendes oportuno. Cuando se trata de una administración, y en concreto de obra, si la inversión que tú vas a hacer es superior a los 50.000 euros, tú tienes que ir a licitación. Y todo lo que sea licitación, eso va a través del departamento jurídico, y es una parte burocrática pública, X exacto. Tiempo, tenemos después que informar recursos, es que públicamente tiene... de cuál es la subvención, de qué es la obra que se va a hacer. Entonces las empresas presentan las diferentes ofertas económicas y los diferentes proyectos, se estudia, y eso no es algo que nosotros, ojalá estuviera en nuestra mano como ayuntamiento, puede decir, mira, nosotros vamos a ir iniciando, pero ¿con quién inicia? Si mientras no esté todo el proceso burocrático terminado, no se puede asignar a ninguna empresa para la que lo ejecute. Lo que sí les voy a decir al oyente es que sabemos el problema que hay allí, y por eso nos pusimos a buscar dinero. Una vez que claro. Encontramos el dinero que desde Diputación se ha comprometido, estamos en los trámites administrativos. Le decimos que espere lo poco que debe de quedar, pero que sabíamos el problema, que era un problema de envergadura, que no lo hemos dejado porque hemos conseguido la financiación que no la había, y estamos ya a expensas de lo que corresponda en la licitación. Y evidentemente decir que compartimos y comprendemos la preocupación de los vecinos que claro. Tienen, porque tú pasas por allí y ves el estado de la calle y es que te sale a temblar. Otro tema que también hemos abordado, no sé si esta vecina no os ha escuchado anteriormente referiros a la plaza de Las Palmeras, porque pregunta, pide el arreglo definitivo de la plaza de Las Palmeras. Hay una parte encementada y otra que no lo está, y comenta que los días de viento pues se llenan de tierra las viviendas y es una situación un tanto molesta. Pues en breve llegará, como hemos hablado anteriormente. Aparcamientos, los aparcamientos del Jesús han pintado 2 rayas amarillas a la entrada porque allí cabían 2 coches y se entra bien. Uno dice que está la ventana de la casa del cura y otra, ¿dónde está el espejo? Bueno, pues habla de la señalización en cuanto a la prohibición de aparcamiento en esos nuevos aparcamientos que se han situado, en el acceso. Se encarga directamente la pintura y la señalización, se encarga la policía, y si habrá pintado allí un amarillo es porque habrá ciertos vehículos que no pueden pasar por allí, no me imagino. Yo no, es verdad que creo recordar que habré aparcado una vez y cuando lo inauguraron no he aparcado más, pero que si han pintado la zona amarilla y no se puede estacionar es porque solo pinta la policía y las mediciones es que técnicamente tú vas con son tu coche, ellos. Que es con un utilitario y tú puedes ver, pues aquí cabe, si aparca uno, que puso perfectamente, pero es que hay coches de otras dimensiones que también tienen que poder pasar en un momento dado. Sobre actividades culturales y de ocio, ¿cuándo empieza el cine de verano? Pregunta un oyente. Estamos a expensas de cerrarlo todavía, no lo hemos cerrado, es una de las cosas que llevo este año más atrasada y es debido porque estoy viendo que el coste que tuvo el año pasado, y estamos viendo la fórmula si puede ser el alquiler de la maquinaria y nosotros buscar las películas, o hacer paquete completo como hicimos el año pasado. La verdad que el año pasado creo recordar que era cerca de 5.000 euros lo que costó la proyección. Estoy intentando a ver si puedo ahorrar, aunque sea 1.000 euros, para destinarlo a otros eventos, pero que esperemos que el año pasado comenzó a mediados de julio, creo recordar, y fue a mediados de julio y todo agosto, fueron 6 proyecciones, me parece que fue. Me imagino que este año comenzará a mediados de julio también. Un oyente nos adjunta unas fotografías, denuncia la falta de seguridad en el puente del Camino de la Vega, comenta que las vallas las han tirado al arroyo y que el lugar se ha convertido en peligroso para los viandantes. Claro, yo ahí que le voy a decir, nosotros ponemos las vallas y la tiran, y ¿qué hacemos? Lo único que puedo hacer es trasladársela al concejal para que vayan la recojan del río donde la hayan echado y volverla a poner en su sitio. Yo vuelvo a aprovechar, vamos a ver, si alguien detecta alguna situación anómala, porque el ayuntamiento intenta poner de su parte, pero la parte de no civismo de algunos ciudadanos, afortunadamente los menos, cualquier vecino que deteste que hay algo que debería estar, o sea, que está mal, que llame al ayuntamiento, que llame o que ponga una instancia. Yo lo digo, muchas veces utilizamos las redes sociales para denunciar, pero no es el medio más adecuado. El medio adecuado es a través de una instancia que sí le llega al concejal de momento, a través de una llamada al ayuntamiento, que desde información se tome nota y nos lo trasladen, o bien ahora, como comentó antes Josema, a través del programa de incidencia que está tramitando Manu, y que no, vamos, ayer precisamente estuvo la empresa dando formación a algunos empleados municipales, y que serán los medios adecuados, pero que es tan sencillo que llamen por teléfono y lo comuniquen. Hombre, y una de las sorpresas que me llevo este año es la cantidad de basuras que arrojan al río. Yo, sinceramente, mi vivienda da hacia el río, y la sorpresa es que veo, cada vez que tengo que llegar al ayuntamiento, paso por todo lo que es la linde del río, hay colchones. Yo no sé cómo pueden tirar un colchón al río sin que nadie vea. Veo cantidad de botellas, mesas, sillas. No entiendo eso. Ahora, lo que sí de aquí me gustaría es que el que lo vea, me gustaría que mínimo lo comunicara, porque yo creo que es un bien de todos mantener la limpieza y la higiene que tenemos que tener, en este caso, en el río. El río en breve pues pasará la limpieza, como todos los años. El año pasado fue el 16 de julio, creo recordar, cuando empezó la limpieza en el río, que siempre es cuando el cauce se queda ya seco. Cuando está seco es cuando se empieza a limpiar, y este año pues esperemos que pronto se empiece, porque es verdad que da asco, y sobre todo por la poca educación de ciertas personas a la hora de arrojar un colchón, que es lo último que yo he visto. Os pido respuesta telegráfica, los oyentes vale. Querrán que se entiendan mucho en las preguntas, pero claro, han entrado 10, ahora mismo había 10, pues han entrado otras 10 de inmediato. Bueno, no, se han acumulado, ¿no? Tenemos... hasta las 2 tenemos tiempo. ¿No? Un oyente pregunta si tienen algún proyecto para asegurar las piedras que corren peligro de desprenderse, un proyecto muy amplio como es el de desprendimientos. Eso se encarga Diputación, creo que está en trato con viendo la forma de hacer ese proyecto. Otro oyente pregunta cuándo se van a limpiar la calle Torre. Desde que pasó la Semana Santa ya han pasado unas cuantas semanas y no se ha acabado de limpiar todo. Según este oyente, sigue habiendo cera en el suelo, que da la sensación de calle sucia. Hay rastros de gotas de cera ennegrecida por toda la calle, y bueno, pues señala esa situación. Creo recordar que ya lo preguntaron la otra vez y los técnicos municipales se le trasladó mediante el concejal que estaba aquí. Creo que dijeron que estaba totalmente limpia y completa. No sé si... Si no es así, pues que manden una instancia y que digan la zona concreta, porque la calle Torre pues no es una calle que se deje, porque cuando pasa la limpieza después de Semana Santa, pues pasa al completo. Te referías a algo que precisamente ha preguntado una vecina, la limpieza del río. Pregunta por la limpieza del río, según dice, hay mal olor, ratas y muchos mosquitos. Correcto, es lo que le he dicho anteriormente. En la calle Calvario, a la altura del número 40, el camión de básica se ha llevado el tendido eléctrico. Comenta que es un peligro. ¿Hoy se la ha llevado o cuándo? Nos indica, no nos dicen cuándo, pero bueno, ya digo, la pregunta ha llegado hace minutos y no nos indican cuándo, pero dice eso, no, tal cual, no, en la calle Calvario. Lo trasladamos acabando cuando salgamos claro. De aquí, de la emisora. Un oyente pide que se limpie el río y se quite los elementos que colocaron para hacer una presa en la última prueba deportiva, y aún después de casi un mes no se ha quitado, dice. Nos comunicó directamente, en este caso, los organizadores de este evento, que este miércoles, o sea, ayer a las 7 de la mañana, era cuando iban a hacer esa limpieza exclusiva. Son dos semanas, desde que se hizo la prueba. Hace un mes. Pero bueno, que si no han quitado eso y nos lo está comunicando el oyente, pasaremos ahora a verlo, y si es verdad, pues se lo volvemos a comunicar a la organización de ese evento. Sobre la piscina, Un oyente plantea la bajada de precios de la piscina y también sugiere que la natación comience más tarde, ya que a la hora que empieza y deben desalojar aún hace calor, sugiere la colocación de focos para los alumnos de natación. El precio creo que es 3,50 con tarjeta deportiva 2,70. Creo que la mayoría de los usuarios de Ubrí que tienen la tarjeta deportiva y 2,70 no es un precio, yo creo, desorbitado. Por cierto, que creo que siguen llegando preguntas, va a ser imposible ya dar respuesta a todas ellas, lo anunciamos, iremos acumulándolas para próximas semanas. Un oyente pregunta qué debe hacer para solicitar que se cambie de sitio una farola. Comenta que la tiene justo en la ventana del dormitorio y dormir con la ventana abierta es un suplicio por la luz y los mosquitos, ahora en verano más. Que lo solicite mediante una instancia del ayuntamiento y ya los técnicos verán si es viable o no viable. También apuntan que han aparecido ratas en la calle Practicante Antonio Ríos y Alameda del Cura. ¿Podrían derratizar, por favor? Y hablando de la calle Antonio Ríos, dijeron que en junio empezarían las obras. No, pues también se ha referido al tema de inicio de obras. Lo que estaba comentando antes, la empresa no viene una vez en semana, viene dos veces en semana, que es tan fácil como que llamen directamente, no tienen ni que hacer una instancia, que llamen al teléfono de información del ayuntamiento y comuniquen que en la calle tal hay rata y es que se pasa la empresa en la misma zona. Además, que para eso cobra la empresa, con lo cual, con que nos digan nada más que por teléfono en qué zona y ya la empresa, claro. Que para eso la empresa cobra. Y aparte, que es algo que lleva mucho tiempo que es así, vamos, que... Funcionando ese servicio. Exacto. ¿Qué uso se le piensa dar a las pistas de pádel de la barriada Antonio Vega? Que están dejadas de la mano y es una pena el dinero invertido. La verdad es que no sé lo que tiene el concejal en este caso de deporte y no lo sé si por parte de los vecinos han solicitado algo de lo que es la explotación de la zona, no lo sé. No sé lo que tiene en mente, se lo trasladaremos al concejal porque es verdad que es una pena, pero no sé lo que tiene ahora mismo él en mente de cara al funcionamiento de esas dos pistas. Además se pide que por favor el año que viene hagan la esto no lo han comentado anteriormente, es la misma línea, ¿no? De la primera pregunta creo que abordamos sobre la miniferia en concreto. Bueno, dice esa oyente que hagan la miniferia en la calle abajo donde están las naves. Es una calle donde hay pisos unos enfrente de otros y allí no se puede estar y más no respetan el horario establecido, ¿no? Pues yo es lo que te he dicho, a nosotros nos lo solicitó la asociación de vecinos, yo me imagino que se tendrán que poner en contacto estos vecinos con la asociación, que le trasladen ellos los problemas que hayan tenido. Yo no he tenido ninguna instancia ni nada por parte del ayuntamiento en cuanto a lo que es el horario que se hayan sobrepasado, pero bueno, como bien te digo, con que se pongan en contacto con la misma asociación de vecinos y ya ellos pues para la próxima que vean dónde tienen que solicitarla. Y aparte se le indica un horario de finalización del evento, si hay algún vecino que es verdad, que imagínate que han pasado el horario establecido, que llamen a la policía. Es que otra cosa no podemos hacer. Nosotros desde el ayuntamiento le comunicamos, pues tenéis que terminar a tal hora. Si hay algún evento que termina más tarde, pues que el vecino que sufre las molestias, pues que llame a la policía y lo comunique. Y para finalizar, una petición también muy concreta. A ver si se pudiera poner una pasarela entre las pistas de pádel azules para poder recoger las bolas que se salen, sin tener que dar toda la vuelta a todo aquello. Yo hasta ahí no llego. Hasta ahí se queda algo concretísimo. Lo traslado al concejal, pero no sé si eso es viable o no, la verdad. Bueno, pues ahí quedaba esa última cuestión, 24 minutos sobre la una del mediodía, y ya os comento que han ido llegando más preguntas. Podría dar paso a alguna más, pero es que todavía quedarían seguramente 9 o 10, así que las vamos a acumular, porque ya estamos en el filo del tiempo, para la próxima semana, si os parece. Agradeceros que nos hayáis acompañado durante este tiempo de Cosa de Todos, y también, por supuesto, a nuestros oyentes por esa colaboración, como siempre, la aportación de ideas, sugerencias y también preguntas. Trini, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. No, nosotros por nuestra parte, que dar las gracias a los que nos están escuchando, a los colectivos, a los vecinos, que afortunadamente en nuestro municipio hay actos todas las semanas, que nos ven a todos los miembros del equipo de gobierno, porque nos distribuimos e intentamos llegar al máximo posible. Si alguno nos llegamos, de verdad, disculpadnos, porque es que ya no, hay veces que nos hemos juntado hasta con 16 actos en un mismo fin de semana, y la idea es que nos acercamos, podemos disfrutar con ellos, pero además que nos vean que somos accesibles, que nos pueden preguntar, que nos pueden, que estamos a su disposición, y desde aquí demandamos que sigan aportando y que sigan haciendo todo como van y el trabajo que le están echando. Sí, eso, como bien dice, estamos para todo lo que podamos dar y ayudar a todos los colectivos y asociaciones, y desde aquí agradecer a todas esas personas que a través de Radio Uri que nos hacen las preguntas. Yo le digo que como más o menos se le puede tratar, mucho más fácil, mediante instancia lo que corresponda, y ayudarle pues bien a todos, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Y pedir disculpas a los oyentes que hayan comprobado que no hemos podido trasladar sus cuestiones, que vamos a dejar ahí, en cualquier caso, almacenadas para la próxima intervención del equipo municipal de gobierno al que iban dirigidas en concreto en el día de hoy. Y bueno, pues el tiempo es limitado, evidentemente. 26 minutos sobre la una. Trinidad, José Manuel, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes.